Benditos son los viernes, llega el fin de semana. Planes en mi cabeza, sale el sol por mi ventana. Me voy a trabajar, cantando mis canciones. Pensando mis movidas, yo tomo mis decisiones. Llego al curro de siempre, hoy no me amarga nada. En solo 7 horas se ha acabado la jornada. Pues sí que se ha acabado, se me ha pasado volando. Si quieres tomar algo, dime solo dónde y cuándo. Cuando monto en mi coche, se pone a diluviar. Fijo que es una nube, tiene pinta de parar. Pero sigue lloviendo, ya está todo nublado. Esto no cambia nada, estoy hiperocupado. Aparco y voy corriendo, intento no mojarme, pero resbalo y caigo, nadie se acerca a ayudarme. Esto no pinta bien, rebordan los tejados, era lo que faltaba, tengo los pies muy mojados. Y ahora me encuentro en cama, en mi sudor nadando, ya es hora de la cena, mi madre me está llamando. Estoy muerto de frío, no paro de temblar, coño otro escalofrío, ya casi no puedo hablar. Estornudos y mocos, no paro de sentir, pañuelos por el suelo, no me paran de decir. Paracetamol, mol, paracetamol, te baja a ti la fiebre, te calma a ti el dolor. Paracetamol, mol, paracetamol, pelea con los virus, es la mejor solución. El sobre es granulado, es tu mejor amigo. Combate virus malos, llévalo siempre contigo. Con la fiebre que tengo, la cabeza me explota. Ni que fuera un partido y mi cuerpo la pelota. Buscando por el baño, no tengo medicina. Mamá, ¿dónde está todo? ¡Qué desastre, qué ruina! Mi madre lo confirma, lo veo en su mirada. Como no sean mentos, aquí ya no queda nada. Seguridad social, médico cabecera. He de guardar mi turno en la gris sala de espera. El médico me llama, me mira y me revisa. Se lo toma con calma, no tiene ninguna prisa. Dice que solo es gripe, que ya no queda opción. Cantando lentamente él me da la solución. Paracetamol, mol, paracetamol, te baja a ti la fiebre, te calma a ti el dolor. Paracetamol, mol, paracetamol, pelea con los virus, es la mejor solución. Me voy a la farmacia, me dan unas pastillas disueltas en el agua, qué movida de cosquillas. Tumbado en el salón, jugando a la consola, comienzo a notar algo, esta sensación me mola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl y está como siempre Sebas. Muy buenas, niños, aquí desde el sur, sufriendo ya el verano. ¿Qué? ¿Tenéis ganas de calorcito, cabrones? Pues aquí está, topa sí. Vosotros. Sí, ayer que sepas que estábamos a 15 grados con chaqueta y con viento. No digo más. Y está con nosotros también, Geray. Hola. Sebas, no tengas muy arriba, no sea que aparezca la lluvia este fin de semana, que parece que viene una dana, ¿eh? O sea que, tranquilidad. Eso es. Una dana, caen cuatro gotas y ya viene dana. Muy bien. Y bueno, pues para un programa tan caluroso, Geray, a ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues teníamos aquí dos temas pendientes de los que teníamos muchas ganas de hablar. Y por un lado, para celebrar un poco que se ha anunciado que Al Ewing y Javier Rodríguez van a hacer un nuevo volumen de Los Defensores, una nueva miniserie, pues vamos a hablar del trabajo de Javier Rodríguez en la cabecera de Exiliados, junto a Saladin Ahmed, que es un tío, el Javier Rodríguez, que se está especializando aquí en grupos súper extraños. Y bueno, vamos a hablar un poco de este grupo de gente rara viajando por los diferentes mundos que componen el multiverso Marvel. Muy bien, bueno, pues vamos a comentarlo. Ya sabéis que bueno, esta serie ha salido en dos tomos aquí en España, lo publicó Panini, hará cosa de 2 años más o menos, año y medio, 2 años. Solo comentar que bueno, ya sabéis que hubo una serie anterior que es Los Exiliados, aquí la comentamos hace ya como 6 años con Ferlo, que fue esta serie de Jude Winnie, pues como ya os comentó ayer ahí, pues un grupo de superhéroes del multiverso Marvel que iba viajando entre realidades, pues arreglando un poquito en tuertos. Hubo después un volumen muy pequeñito de 6 números que no apenas duró nada, que lo dibujaba además Salva Spin, ¿vale? Que tampoco tuvo demasiado tirón. Y hace pues unos, como ya hemos comentado, hace año y medio, pues bueno, se anunció pues una nueva miniserie con Saladin Ahmed y Javier Rodríguez a los lápices, en el que pues se junta un nuevo grupo pues de exiliados pues en una serie de aventuras muy locas, muy divertidas. Y la verdad es que muy interesantes. Es un poco, Raúl, es un poco como la vuelta de Amistades Peligrosas, ¿no? Pero aquí se dan menos hostias en este. En esta colección. Sí, o como la de, lo de como no eran, no habían vuelto Ella Baila Sola, no decían que habían vuelto. También, sí. Sí, como con 10 nuevas discusiones, como dice el Mundo Today. Sí, hay mucha menos violencia en una serie de superhéroes que en esas vueltas. Eso es. O como el Héroe del Silencio, lo mismo. También. Uy, también. ¿Cuánta gente está? O hasta los de Friends, pero bueno. Ah, los de Friends. Bueno, los de Friends. Parece que no se llevan mal entre ellos, no sé. Sí, no sé. Parece que hay miembros nuevos, como en la colección de Exiliados. No parecen los mismos, sí. No, no se sabe, con tanto botox en la casa, en la cara, no se sabe en realidad si se están mirando mal o bien. Tienen cara rara algunos, la verdad. En fin. Y bueno, a ver, Sebas, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este cómic? Pues como fan del primer grupo, del primer volumen de Los Exiliados, que me pareció una serie cojonuda que debería de estar reeditando Panini continuamente para que no falte jamás, de los jamás. Porque básicamente al ser una serie de personajes de distintas realidades que salvan, que se dedican a salvar el multiverso y esas mierdas, no hay un tiempo específico para leer, no necesitas saber... mucho, simplemente ponerte a leer y para adelante. Y en fin, con esta mini maxi serie de 12-13 números, la verdad es que esperaba, no sé, esperaba que me gustara más de lo que me ha gustado, la verdad. Que no quiero decir que me haya parecido mala, la verdad es que el dibujo de Javier Rodríguez me ha parecido bastante bueno, la historia está chula. Pero me quedo con la sensación de que parecía que esto daba para un poquito más, la verdad. Nos queda también esa sensación de que esto podía haberse desarrollado un poquito mejor, un poquito más. Sobre todo al principio de la serie, que parece que es que están saltando de un lado a otro. Hola, ¿qué tal? ¿Te unes a Los Exiliados? Sí. Oh, Dios mío, mi universo se va a la mierda. Vamos a otro lado. Como que, bueno, ¿me vais a empezar a contar algo o qué? Y bueno, Geray, contesta tú. ¿Qué te ha parecido? Hay que decir que la cancelaron un poco, ¿eh?, por las bajas ventas, o sea, por eso puede ser que parezca que daba un poco para más. A mí me encanta el dibujo de Javier, o sea, realmente se está convirtiendo en uno de los autores imprescindibles, porque es flipante esas composiciones de páginas que tiene, que Julián Clemente en uno de los prólogos lo compara con una página de ¿Dónde está Wally?, ¿no? Estas splash page que hace Javier, porque es verdad, aparecen tantos personajes que... cuesta ubicar, pero está todo lleno de detalles, o sea, es genial. Y luego la historia de Saladin Ahmed, este, que era una promesa de Marvel, recordemos cuando sacó Rayo Negro, uh-huh, al principio, que iba a petarlo y tal, que se ha quedado ahí un poco a medio gas, porque creo que ha tenido una temporada larga con Miles Morales, que sí que ha hecho alguna cosa interesante, pero otra etapa más corta con Miss Marvel, no ha hecho como cosas muy destacadas. Y creo que la historia, sí, estoy un poco de acuerdo con Sebas de que quizás... A ver, igual que otras veces... Dios mío. Sí. Sigue, cierro la ventana, sigue. Ha venido Saladín a matarme. Igual que otras veces acusamos a las obras de compressive storytelling, ¿no? Esto de que dura una cosa 20 números, ¿no? Yo creo que en este caso tenemos compressive storytelling, porque es que comprime historias que darían para muchos números en uno, muchas veces. O sea... pasa todo muy deprisa, los números van muy cargados y no da tiempo ni muchas veces ni a respirar ni a reposar todo lo que te está enseñando. Entonces, no sé, a mí quizá un ritmo un poquillo menos frenético me hubiese molado, pero es que, bueno, es disfrutable. Las tierras a las que van están muy bien, los personajes están muy bien caracterizados, no sé. Deja buen sabor de boca a pesar de todas las pegas que se le puedan sacar. Joder, pues yo muy en la línea de lo que decís. A mí la verdad es que, bueno, Javier Rodríguez me encanta, es un dibujante cojonudo. De hecho, tengo un dibujo que me hizo aquí de Daredevil, lo tengo en la pared. Me encanta pues cómo dibuja, cómo te narra, cómo compone las viñetas, cómo juega con el propio lenguaje del cómic. La verdad es que me parece la hostia. La colección, pues sí, entiendo que al final... esto es casi más un homenaje a la colección clásica de Los Exiliados. Es muy loca, o sea, es muy pop por momentos, es muy... de hecho me acuerdo de la batalla esa en el barco, no sabes, contra un juggernaut que es un submarino, bueno, el juggernautico, sí, es todo muy pop, muy delirante. Sí que pues quizás la historia daba para más, o quizás pues aquí aparecen miembros antiguos de Los Exiliados, pero casi como de pasada. De hecho, eso sí que lo vamos a comentar un poquito después. Pero aun con todo, Me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado, creo que es un viaje corto pero intenso. Y la verdad es que a mí me ha dejado con una sonrisa en la cara, la verdad, y me ha gustado mucho. Y encima, además, para que veas, con portadas de Mike Macon, que fue el dibujante original de Exiliados, entre muchos números. Yo le hubiese dado las portadas también a Javier, pero bueno, eso ya gusto mío. Porque sí, a veces, o sea, hay algunas, tiene algunas portadas también son suyas, ¿eh? Sí. Porque hay algunos diseños que entre las portadas y el cómic cambian un poco, entre unas cosas y otras, porque los estilos son como muy contrarios, ¿no? Digamos, porque uno es como más cartoon y el otro es como más realista, digamos. Pero bueno, cuando salió esta colección, la anunciaron en todas partes porque iba a integrar a la Valquiria de la película de Ragnarok en el universo Marvel de los cómics. Y al final y no en ha sido. Los cómics sí pueden mostrar que es lesbiana. Sí, pero además al final no ha sido exactamente así tampoco, porque esta versión, como esta versión, digamos que tiene más curvas, es un poco más Simonson, digamos, ¿no? Es como una versión de esa Valkyria más Simonson. Pues ahora Marvel ha sacado la versión de verdad de Tessa Thompson en el universo tradicional, en la colección de Jane Foster, que es más parecida físicamente a la de las películas. O sea que esta se ha quedado como en un intento de. Que esta parte luego cuentan en los extras que en realidad ese personaje se iba a llamar Thunderstorm e iba a ser hija de Thor y de Tormenta. Y tenía un diseño también muy chulo, así reminiscente de las guerras asgardianas. Es como si, haciendo referencia, pues cuando Tormenta lleva el martillo de Thor, ¿no sabes? Sí, exacto. Uh-huh. Que no sé, que igual hubiera molado también al final, porque como al final han tenido que inventarse una Valquiria nueva porque esta no les encajaba mucho en el universo normal, pues no sé. Pero bueno, mola, y lo que ha dicho Sebas, que no sé si quiere extenderse un poco en eso, que sí que muestran algo que a lo mejor en las películas no se puede mostrar tanto. Sí, o sea, en eso estamos acostumbrados, pero bueno, el pinkwashing, como la palabra que se suele decir. Pero bueno, aquí directamente sí, te la vende como un personaje que no para de tirar los tejos a una y a otra. La verdad que de una manera muy, un poco cómica. La verdad, el personaje la verdad es que cae muy bien porque es como muy, no sé, muy cómico. O sea, es muy intensa, muy de luchar, muy de vivir la vida muy intensamente y tal. Y la verdad es que es un personaje bastante carismático en la serie. A mí me ha gustado mucho esta versión. Mira, si queréis, pues vamos a comentar ahora un poquito todos los personajes, ¿vale? O sea, ya hemos comentado, pues esto, Valquiria, que viene de una Asgard bastante clásica, es decir, como ya la conocemos. Y obviamente, pues si hablamos de Exiliados, tenemos que hablar del personaje principal, pues que es Destello, ¿vale? Que esta es. A ver, ahora creo que habría un pequeño problema porque esta es la Destello de los Exiliados, es decir, la Destello de la era del Apocalipsis, ¿vale? Pero ahora mismo en el universo 616 también existe la Destello original, que bueno, ya sabéis que la Destello original fue un personaje que en el primer número que apareció, que fue en el número 1 de Generación X, le mataron directamente. O sea, fue un personaje pues nada, que apareció, dijo dos cosas y adiós que me muero. Pero en Necrosa creo que le recuperaron, hace unos años también ha estado con los nuevos mutantes y ahora obviamente entiendo que con todo esto de Dinastía de X, pues seguro que anda por ahí. Así que ahora mismo podemos decir que tenemos dos Destellos, ¿no? Sí, aquí hacen como hincapié en lo de que es originaria de las Bahamas, un poco, sí. Tanto en su diseño como mucha referencia a las Bahamas, que también fueron importantes en la colección antigua un poquito, durante una etapa. Y bueno, no sé, Destello es que mola mucho. Yo creo que va a ser la que siempre esté cuando se vuelva a relanzar esta cabecera, porque es el personaje con el que la relacionas, ¿no? Claro. Quizás un poquito más cambiado. O sea, es un personaje que ahora pues sí que le han dado pues ese origen que es de las Bahamas. Antes, en la continuidad de la era del Apocalipsis, era una chica que había nacido en ese mundo y se había criado en ese mundo, ¿vale? De hecho, muchas veces chocaba con los exiliados porque no sabía cosas básicas, no sabía lo que era el café, por ejemplo, no sabía muchas cosas básicas. Aquí vemos que es un personaje pues que incluso hace coñas, es un poco más desenfadado, es diferente a su manera, pero sigue siendo un gran personaje. Sí, y la verdad es que me gustaría volver a destacar el hecho de que aparecen varios ex compañeros, pero así de refilón. O sea, digo, vamos, aquí había una trama que se la han fusilado en Teretica. Porque eso de que de repente vayan para allá y se encuentren dientes de sable, y que se vayan por el otro lado, se encuentren a Morfo, o sea, y que luego se los quitan de en medio en nada, digo, o sea, aquí ya le estaban diciendo, ve cerrando, que esto no da para más. Morfo realmente acaba regular, ¿no? O sea, sí, Morfo, es que Morfo me da pena, porque Morfo era uno de los personajes clave también de los exiliados, un personaje completamente coñero, estaba basado en un villano muy clásico de los 60 de los X-Men, que no tuvo así mayor predicamento. Y el tema es que luego fue el propio, como el vigía, como un poquito explicaba a los nuevos exiliados sus misiones, aquí aparece dos veces, dice cuatro tonterías, le hacen un ataque psíquico, ¡ay, que me muero! ¡Pum! Y se muere. Es que muy absurdo, no le muy veo... Chorra, muy esto, muy no tiene así mayor... O sea, es tan absurdo que si vuelva a salir alguna miniserie del exiliado, no me extrañaría que apareciera, tú no estabas muerto, yo qué sé, cosas del multiverso. Sí, y Nocturna sí, Nocturna sí que... Se llama Nocturna, ¿verdad? La chica. Nocturna, sí. Nocturna. Se une al grupo, pero no le dan importancia realmente y luego desaparece un poco. O sea, sí, con esos personajes hace una cosa rara. Y Dientes de Sable es un cameo. Sí, Dientes de Sable es un cameo y lo peor de todo es que este personaje sí que luego le dieron bastante tirón. De hecho, estuvo liado con la mariposa mental de la continuidad normal, ¿vale? De la de 616 con Betty. Estuvo liado con ella, luego hicieron una cosa en la continuidad normal, que era que el diente de sable que había, pues se hace medio héroe, se hace un poco más parecido a este, ya me entendéis, un poquito más antihéroe, pero sí, que aparece, dice dos cosas y a otra cosa mariposa, y se olvidan de él. Sí, puede ser que Saladín tuviese ahí un plan, y el hecho de que le cancelaran la colección, pues... le hizo que tuviese que quedarse con eso, con contar ahí unas cuantas aventuras apresuradas, realmente. Sí, sí. De hecho, yo creo que el arco que al final define la colección no tiene que ver con los mutantes, porque es el de Iron Lad, digamos. Eso es, sí. O sea, con todo el tema de Kang el Conquistador. Exacto, sí, que Iron Lad es un personaje que cada guionista que lo utiliza en sus historias está condenado a volverlo a dejar en el mismo sitio. No sé si os habéis fijado. Sí, es como lo... Sí, porque todos lo tienen que dejar, como hay que no... como es que todo les tiene que cuadrar, pero joder, a ver sí, si... Sí, pero en este caso, no sé, es que me sigue pareciendo un poco absurdo, porque sobre todo en este caso, se supone que estamos tratando con el multiverso, con versiones infinitas de los personajes, y no, es que yo me tengo que convertir en Kang, no tienes por qué, o sea, hay un multiverso, no habrán otro Iron Lad en otras líneas temporales, y si en esta línea temporal no te conviertes en Kang, yo qué sé, o sea, pero bueno, como también esta serie tenía su punto final en el número 12, pues mira, al menos yo creo que le han dado una historia bastante, bastante interesante por el personaje. Es que realmente siempre te venden que Kang tiene que ser, o sea, que tiene que llegar a ser Kang, o sea, que no hay escapatoria. Entonces, por eso yo tengo ese problema de que en las series siempre me lo presentan y es muy majo y se quiere redimir, pero el escritor no puede conseguir que se redima nunca porque Kang tiene que ser como una constante en el tiempo, yo creo, que se haga malo. Eso es, que parece que va a ser bueno, pero no, digo esto, es que voy a ser malo, y coge y se va. Y no se dan cuenta que, coño, que la gracia de hacer viajes temporales, este tipo de cosas, es que pueden pasar mil cosas. Y por ejemplo, mira la libertad que tienen Doctor Who con el tema de, no me acuerdo, con The River Song, ¿vale? Sí, que sí, supuestamente morían en X bastante. Punto, pero no porque no sé qué. Sí, que siempre hay un hueco en la historia donde puedes meter algo. Pero aparte, sí que es verdad lo que dice Seba, de que podrían inventarse una versión alternativa de verdad de Iron Lad y dejarlo en el presente y a ver cómo evoluciona y tal. A mí me interesaría mucho, claro, la verdad. Claro. De hecho, para que veas, perdona, te corto. Lo que te comentaba antes, esta versión de los exiliados de Salva Spin, al final te daban a entender que había pero un montón de versiones alternativas del propio Kang, ¿vale? Uh-huh. Ellos eran un poco los que habían visto todo el tema este de los viajes temporales, etcétera. Coño, es que lo tienes fácil. No sé. Pero bueno. Sí. Parece mola que es mucho. Algo que les tiene que cuadrar siempre, sí. No sé. Uh-huh. Es un personaje que mola mucho. Uh-huh. Sí. Y vale, pues va a haber más personajes. Pues vale, como hemos comentado Iron Lad, tenemos aquí pues una versión un poquito diferente de Miss Marvel, ¿vale? Que parece que viene pues una especie de futuro apocalíptico de una película de los 80 de Punkies, en el que parece que los inhumanos están en guerra con los mutantes, por lo que nos cuentan. Y vemos aquí, pues, que es donde pues era Kika Manakan, pues era un personaje que era puro amor, que era pura. Pues ya me entiendes. Aquí es que es una tía muy, muy cabrona y muy, muy oscuro por momentos el personaje. Old Woman Kamala, ¿no? Un poco. Sí. La verdad es que, una vez más, me gusta que al dibujo Javier se permita, pues, dibujar a una señora mayor realmente como son las personas mayores. Porque tiene una cara de vieja que no puede con ella. O sea, quiero decir, no hay nada agradable en el personaje, ni reconoce mucho a esa Kamala. Y seguro que, estoy seguro de que esto hubo muchas conversaciones en la editorial sobre eso. Igual que Valkyria, pues tiene unas curvas que normalmente no es el ideal que tienen las superheroínas en los cómics. Entonces me alegra que este hombre pueda dibujar por lo menos gente con diferentes rasgos y facciones y todo eso. Uh-huh. Y dicho esto, el personaje de Kamala está muy bien y además, spoiler, la utilizan para darte el golpe al corazón, ¿no? Digamos. Sí, sí. Uh-huh. Es como la que se tiene que sacrificar en la primera aventura que viven juntos estos exiliados y a partir de ahí ya el grupo no tiene abuela. Como Isabel Díaz Ayuso, ¿sí? Uh-huh. O como los madrileños después de que haya mandado Díaz Ayuso, que se han quedado sin abuela, literalmente. ¿Sí? Sí, sí. Ay, Dios. ¿A ti qué te ha parecido, Sebas? Y pues es un personaje bastante complejo, porque, por ejemplo, tenemos a Cable como, bueno, al actual joven de John Cable, no, el de toda la vida, el hombre adulto de 50 tacos, como personaje maduro que ha vivido en un futuro posapocalíptico, bueno, apocalíptico, y aquí tenemos como una especie de contrapartida, pero claro, en este caso sí conocemos a una versión joven e idealista, totalmente distinta. Y da un poco como de pena ver esta versión, cómo ha acabado tan, tan horriblemente mal por vivir en un mundo en guerra donde ha perdido a todo y en fin. Uh-huh. La verdad es que mola bastante, pero que eso, da un poquito de pena. Uh-huh. Vale, y bueno, pues otro personaje que es un poquito pues el alivio cómico del TVO, la verdad, que bueno, es Lobby, ¿vale? Que, a ver, en principio parece que se iban a basar en una versión, digamos, esto de los X-Babies, que eran como unas versiones infantiles de los X-Men, pero este personaje directamente es que es un dibujo animado de Lobezno, de unos dibujos que parece, no sé, Peppa Pig. Me encanta, el contraste con los demás es genial, pero me encanta en el número en el que los encierran a todos como en realidades alternativas donde su vida es un infierno. Oh, Dios. Que él está encerrado en la serie de dibujos de la Patrulla X antigua. Sí, que todos gritando a la vez. ¡Ah! Lo ven con Gambito hablando en francés. Sí. Que además dice él como, ¿y esa canción que suena? Sí. Es una coña marinera, la verdad. Pero es que mola porque tiene un diseño diferente, pero es que sigue pegando con el propio TVO. Mm. Y tiene una relación bastante entrañable con Valkyria también. Hay muchas viñetas en las que ves lo que está haciendo él por el fondo y está recogiendo flores para dárselas a ella y cosas así. Eso mola mucho, esos detalles. Es la mascota del equipo. Y la verdad es que es bastante gracioso. Sí, yo al principio creí que iba a ser como los bebés X, pero no, es un dibujo animado. Que por lo que sea está ahí, tiene cierto papel, ayuda en el grupo, aunque de vez en cuando se pone a llorar. Pero bueno, hay un momento en el que está teniendo una pelea bastante dura y descubrimos que yo creo que aquí también hay otra trama que no se ha podido desarrollar. El hecho de por qué Lobby está en el grupo, y es que creo que básicamente es indestructible. Porque parece como que lo atacan, como que lo matan, pero vuelve a aparecer. Sí, bueno, es Lobezno también, pero sí, sí. Sí. Bueno, personaje que lo han matado mil veces ya. Claro, claro. Por eso lo decía, no, pero sí, que puede ser que al ser un dibujo animado sea imposible acabar con él, puede ser. Mm. De hecho, podría ser se puede hasta considerar un precedente. ¿Esto fue antes de Spider-Verse o de la película? ¿O después? Después. Pues ahí, ¿eh? O sea, ahí. Espera. Pues. Mira, te voy a decir. Pues no, fue antes. Claro, a mí me suena que esta serie salió antes que la peli de Miles Morales, pero no lo sé. La peli salió a finales de 2018 y la serie empieza en verano del 18. Ya, claro, o sea que la estaban pensando ya a principios de 2018. Pero bueno, sí, que hay ahí esos momentos en que las sinergias creativas siguen caminos parecidos, porque el rollo con Spider-Ham en la película, o Spider-Ham, es parecido. Tú eres un dibujo y tú tienes las reglas de los dibujos animados. Sí, pero Spider-Ham ya venía mucho de antes, ¿eh? Me refiero simplemente de la inclusión de un personaje que es un dibujo animado y tiene reglas de dibujo animado en un grupo de superhéroes que son personas. Eso es, sí. Sí, por momentos me he acordado de Cool World, tío. También, sí. Sí, sí, gran película. Y bueno, y luego también hay otro personaje que es un poquito el que inicia todo esto, que es que es Nick Furia, ¿vale? Que este Nick Furia, bueno, ya sabéis que es el Nick Furia, pues creo que fue en Miedo Encarnado. Pecado original. Sí, que ya me acuerdo de aquel crossover que cuando se supo quién era el malo, que es el tío este, el ojo, el orbe, se lo dije a Sebas, le dije, mira, Sebas, que el que ha matado al Vigía es este, el orbe. Y Sebas me dijo, no, venga, en serio, ¿quién ha sido el villano? Es que de verdad, hay... O sea, corramos un tupido pelo con ese evento porque mira, de verdad, valientes gilipolleces hace a veces Marvel, intentando ser original. ¿No da la sensación también de que Nick Furia, o sea, es un puto pegote? Porque es que no hace nada. Porque es que estoy aquí, esclavizado, ay Dios mío, yo antes era Nick Furia, no sé qué, no sé cuál. No hace nada, nada más que lamentarse todo el rato. No hace una puta mierda. Nada, cero. Y todavía aparecen los otros cabezones diciendo, ¡ah, has ayudado a esto! Si no he hecho nada. Si no he hecho nada. Si estoy aquí esclavizado. Lo único que le he dicho es, bueno, a ver si hacéis algo y salváis el multi... Digo, pero bueno, o sea, ¿qué pegote era este? Vuelvo a repetir. ¿Había otra trama en la que iban a hacer algo con este tío? ¿O simplemente era para hacerse el interesante? Su contrapartida joven, ¿no? Digamos, que él casi. O sea, es como si el guionista y el dibujante nos dijeran, preferimos el Nick Furia de antes. Uh-huh. Eso es, sí, sí. Y bueno, luego también tenemos la inclusión de otros personajes, como puede ser la Capitán América y Bucky, pero con la diferencia que está el agente Carter, que además, de hecho, ahora en la serie esta que van a sacar, What If, van a hablar de este personaje, ¿no? Sí, y Bucky se llama Becky aquí. Becky, sí. Eso es. Sí, esta fue la primera aparición de la Capitana América, de Peggy Carter, aunque creo que antes salió en un videojuego. Pero esta fue la primera en cómic. Y ahora vamos a tener, este verano, vamos a tener la primera en serie de animación. Uh-huh. Eso es. Y también tenemos por ahí, pues, a Pantera Negra, que es un poco, digamos, Pantera Negra Django desencadenado. ¡Guau! ¡Qué guapo! Sí, sí. Porque mola mucho. El personaje. El rey. Sí, también pensé porque me sonaba que durante la Secret Wars sí que hubo una serie de los héroes Marvel como vaqueros. Pero me quiere sonar. Acuerdo, ¿eh? Sí, tenía el título era un año, no me acuerdo. Y creo que la escribía Jerry Dugan, creo. Ahora lo miramos. Pero creo que este personaje en particular sí que lo han creado para exiliados. Y la banda de Magneto y el profesor Charles Xavier loco molaron un montón. Sí, sí. Es que yo me acuerdo que me quiere sonar... A ver, yo sé que hay un Elseworld de DC, que era lo de los jinetes de la justicia, que era eso mismo, era como la ley de la justicia, pero en plan vaqueros. Pero lo de los vaqueros estos, es que me quiere sonar, tío. Me quiere sonar de algún... Era una de las tierras de las Secret Wars, creo. Pero bueno, yo lo miro. Vosotros, uh-huh. Vosotros sí, seguid hablando. Yo que sé, había tantas, pero esas no me suena ahora mismo. Uh-huh. En fin. ¿Qué más personajes tenemos por aquí? Sí, acabamos encontrándonos con versiones distintas también del Doctor Muerte. Sí, que es como que es como It's No Good. Sí, que es como el Jafar malvado de aquí de un mundo árabe. Uh-huh. Sí, esa historia en la que parece que se meten en los cuentos de las mil y una noches y se quedan en plan de, pero vamos a ver, se supone que esto es un cuento, ni siquiera es una realidad alternativa. Pues hay una realidad alternativa donde estos cuentos son de verdad. No le veas muchas explicaciones. Cosas de multiverso. Sí. O sea, esta serie es que tiene ciertas cosas y yo creo que tiene esa libertad de que los personajes se encuentren en situaciones que dicen, no entiendo esta mierda, y simplemente la respuesta es, son mierdas del multiverso. Tú no lo entiendes. Además, aquí sí que, sale sí que sale Mephisto en esta serie. Es, ¿no? como un genio. La serie de la que estaba comentando antes se titulaba 1872. Vale. Y estaba guionizada por Jerry Dugan y dibujada por Evan Shiner. Y bueno, estoy viendo aquí los diseños y los personajes y efectivamente T'Challa no aparecía. Aparecía Tony Stark. Bueno, y Iron Man, sí. Estoy viendo aquí Capitán América, sí. Pero me sonaba porque creo que un personaje de un indio que aparecía en esa serie luego tuvo algo de importancia. Bueno, en fin, cosas. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que había un What If que sacaron Marvel, sacó con un volumen de varios What Ifs, que era What If, Capitán América, What If, Daredevil. Y había varios que eran como los héroes Marvel en diferentes épocas, ¿vale? Y había uno que era What If del Capitán América, que en la época de los vaqueros, que el Capitán América era un indio apache, ¿vale? Y el Cráneo Rojo era un general confederado, me acuerdo. Y estaba bastante bien, de acuerdo. Y luego había otro que era como, los otros fantásticos eran cosmonautas y que Daredevil era un samurái, por ejemplo. Qué guay. Y sí, luego tenemos 1602, ¿no? Que siempre está ahí. Eso es, 1602, que es como la época de los son como los colonos, ¿no? Me parece. Sí, por ahí, sí, el rollo de el Imperio Británico y tal, ¿no? Pero sí. Que también hay un indio ahí con identidad secreta, ¿no? Al final. Muy guay. Y bueno, no sé, hay muchos cómics Marvel que tienen años en el título y parece que casi todos son realidades alternativas, ¿eh? Sí, sí, está el de 1984, que ha estado muy bien, 2099, sí, sí. Hay un montón, a lo tonto. 2099. Al final se va a acabar llevando al 2099. ¿Y qué van a hacer? Es verdad, bueno, cuando lleguemos, bueno, pues como pasó con Iron Man 2020, ¿no? Sí. Que cuando llegamos se vieron obligados a hacer una historia, digamos. O Dan Slott tenía pensado una historia para cuando llegase el 2020. Pero el 99 ya no sé si lo vemos nosotros, la verdad, entonces. Espero que no. Sí. Y bueno, y luego también además tenemos otro número, unos números que me hacen mucha gracia, que es eso, en una época de piratas, que aparece aquí la cosa como si fuese un corsario, aparece el halcón, aparece Misty Knight, ya hemos comentado el Juggernautico, y es que es un choteo. Es que todo es un genial, una sensación de choteo, que es que te lo pasas genial. Sí, y ahí sí que hablan un poco de la esclavitud y tal, hay un poco de mensaje. La cosa vestida de Capitán Barba Negra, esto es una referencia a los primeros números de Cuatro Fantásticos, que también se hacía pasar por Barba Negra en un capitulillo. O sea, que mola esa referencia tan antigua y que este hombre pueda dibujar ahí el diseño de Jack Kirby. Eso es, sí. Eso y además, para que veas, otra cosa de su dibujo me gusta mucho, para que veas. Bueno, otro tema es, Javier Rodríguez creo que también ha hecho bastantes temas de color. Creo que hizo el de Batgirl año 1. Y él también hay un momento que se colorea con estos tonos cuando llegan a la fortaleza de Kang, ¿vale? Con estos fucsias, para que veas, por momentos me he acordado de la broma asesina. Porque él mismo, yo además que, bueno, Javier Rodríguez le podéis escuchar en este podcast que es, un podcast en el que participa que es Papel de Chicle, ¿vale? Y también de vez en cuando en Bullpen, es un podcast en el que incluso yo he aparecido en ese programa. Y os lo recomiendo porque, bueno, hacen unos análisis de todo el tema de color, de todo el tema de viñeta, de todo el tema de lenguaje de tebeos, que es muy interesante. Y por eso, por momentos, me he acordado eso mismo, la broma asesina con el tema de la utilización del fucsia. A mí, en lo de los piratas también, el diseño del halcón escarlata me parece también chulísimo. Sí, todos estos personajes, yo me gustaría que quedaran ahí un poco, pues eso, para apariciones especiales y cosillas de multiversos, porque molan un montón, la verdad. Lo que es la construcción de las realidades alternativas a las que van gráficamente y, bueno, también por parte del guionista jugando con los personajes que ya conocemos, eso está muy bien, le saca bastante partido. Quizá nos hubiese faltado, pues eso, una historia que unificara o... No sé, porque al final llega a ser épico, ¿no? Con tanta contrapartida y luchando y tal, o sea... Sí, como sí, hay un grupo de villanos, sí. La verdad es que el final... la verdad es que me ha gustado mucho. Tiene un momento muy, muy épico con las distintas versiones de Stello y tal. Pero lo mismo, me deja la sensación de que aquí había un recorrido que estuviera hecho que fuera mucho más épico, mucho más endgame. Pero bueno, se me da un poco de pena. O sea, esta serie es que se notaba por todos lados que aquí había planes para más. Y sinceramente, Marvel debería de... Bueno, Marvel, no sé cómo uno aprende de estas mierdas y vamos a ver, si no sabes si va a vender, dile al tío, mira, hazme una historia de 6 o 12 números, y si vende, deja algún detalle abierto y te seguimos. Si no, pues se queda en miniserie. Porque es que la verdad es que se nota que se queda cojo por muchos lados. O al menos, ya os digo, es la sensación con la que me quedo con esta serie. Pues sí, la verdad. Hombre, también es una serie un poco de nicho. Entonces es normal... Una colección de los exiliados nunca va a ser la más vendida. Ni... Ya, hostia, pero es que el primer volumen, ¿cuántos putos números duró? Duró un montón. El primer volumen, creo que como llegó a los 100 números. Sí, sí, fue largo. Claro. En el panorama actual, que los mutantes ya no son lo que eran, digamos, a nivel de ventas y tal. Pero es que le pasa a muchas series. Es como el primer volumen de Spider-Girl también llegó un montón, no sé si a 100 números o un montón. Parece como que una de dos, o venden muchísimo menos que antes y no sale rentable, o es que tienen, o sea, esperan que vendan mucho más y en realidad solo sacan estas miniseries o maxiseries para renovar los derechos de los nombres y poco más. O sea, en el caso en el que digan, pues mira, al final vamos a hacer una peli, una serie de animación o una serie para Disney Plus con estos personajes y hemos renovado los derechos, pues venga, para adelante. En vez de, no sé, planear las cosas un poquito mejor, como he dicho, digo, si sabes que la serie no va a tener grandes ventas, pero si tiene su público, pues sácame una puta novela, llámale novela gráfica, llámale miniserie, sabiendo que no va a pasar de ahí, y saca, yo qué sé, cada X tiempo un tomo, no sé, yo creo que se podría plantear mejor. Sí, yo... Lo único que pienso es que son series que sí que tienes que tener un conocimiento mínimo del universo Marvel para disfrutarlas del todo. Sí, sí, sí. Y que quizás eso provoque pues que sea más difícil pues convencer a la gente para que las lea, pienso yo. Porque, claro, o sea, ya simplemente aquí ya tienes que conocer un poco el pasado de Destello, el pasado de algunas contrapartidas de las versiones alternativas para saber en qué se diferencian de ellas y cosas así. Sí, de hecho es que si te acuerdas, en Exiliados, de hecho ya el momento, cuando ya echaron toda la carne al asador, era cuando hicieron el tour en todas las realidades que eran conocidas, pues el mundo de Futuro Imperfecto, el nuevo universo, el mundo del Escuadrón Supremo, la dinastía de X, ¿os acordáis, no? Entonces sí que entiendo que es los Exiliados, que yo confío y supongo que de aquí a futuro habrá más volúmenes. Es como un pequeño regalito pues para los más cafeteros, para los más que miren, se acuerdan, lo hablamos, ¿me entiendes? Un poquito estos detalles, que te acuerdas, lo investigas, entiendo que a los más profanos se les puede hacer difícil porque bueno, pues es como lo mismo que pasaba con la serie de Booster Gold en DC. Es una serie pues que claro, que iba a los diferentes momentos del universo clave del universo DC, y claro, tenías que pilotar muchísimo el universo DC. ¿Es lo que pasa? Exactamente, sí. Sí, sí. Y bueno, ya para ir a comentar, ¿vosotros creéis que volveremos a ver a estos héroes? ¿Lo pensáis realmente? ¿O creéis que esto se va a quedar aquí? ¿O no sé? Obviamente. Van a volver. Claro. Sí, sí, todo vuelve. Pues serán otros miembros, a lo mejor sigue Destello y ya está. Eso es, sí, sí. Y bueno, ya para ir acabando, la vamos a dejar caer. Estamos preparando aquí a futuro un programa. Todavía tenemos que dar una vuelta, pero vamos a hacer un programa sobre multiversalidad. ¿Vale? Redes paralelas, multiversos, ya sabes, multiverso 101, como si fuese una clase de community, ¿vale? Así que bueno, si queréis, vamos a hacer un descansito y enseguida volvemos. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Nintendo? Al Into the Podcast, programa de radio que se emite cada dos semanas y que te informa de todo lo que te interesa. Noticias, debates de actualidad, indies, retro, ficción sonora, espacio de oyentes o las mejores bandas sonoras te esperan en cada episodio. Además, analizamos la industria del videojuego español en cada programa con nuestras entrevistas. Charlamos con estudios desarrolladores, distribuidoras o cualquier persona vinculada con el videojuego para conocer los entresijos del sector. Al Into the Podcast, el enlace directo al mundo de Nintendo. Bienvenidos a noespaisparafrikis.com, un lugar donde encontrarás los análisis más sesudos firmados por los mejores jugones de la red. Alberto, Martín, David, Valer, Carlos, Rebe, Imposible, Juli, Antonio, Gang, Oscar, García, Jaime, Snow. Las noticias más relevantes del sector del ocio electrónico. y por donde se pasan a charlar con nosotros los personajes más importantes del mundillo digital. No es país para frikis.com, tu web de ocio digital y no tan digital. Regresa al podcast que lo empezó todo. Los premios Antena de Oro. Premios Ondas Nacionales de Radio. Despertaron el odio de la competencia. Una banda que saquea fondos públicos. Que sois lo que no existe. Sois lo peor. ¡No se pierdan! Cemental Chihuahua. Con Fidel Mouzo. Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico. Albert PR17. You are cubierto of glory por un tubo, cabrón. Y Joe Spiral. ¿A quién podría ganar Bertie Osborne a hostias? Ya disponible, nueva temporada, en el magazine Por Momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco. Bueno, y ya estamos de vuelta. Y estamos de vuelta para hablar de qué serie, Raúl. Invencible. Vamos a hablar de Invencible, que se ha estrenado en Amazon Prime. Sí, hubiese molado que hubiésemos dicho algo en plan, ahora viene la Armada y saliese el logo de la serie, ¿no? Como que saca una... Sí. La Armada Invencible. Me he visto varios vídeos hoy de Invencible y todos hacían la misma puta broma. De hoy vamos a hablar de... ¡Pum! El título. Sí, mira, sí, lo han hecho en otro podcast que está escuchando, han hecho el mismo chiste de ir a decirlo y... ¡Chan, chan, chan! Está bien, pero cuando llevemos 30 capítulos igual empieza a cansar. A acabar las excusas. Porque ya en los últimos era como en plan, oye, no tenía que venir. Chan, chan, chan. Invencible. Sí. Y dice, oye, voy al baño, no entres que está. Chan, chan, chan. Sí, es una coña un poco, pero bueno, a ver hasta cuándo la siguen usando. No, yo creo que irán a tope e intentarán usarla en todas, pero bueno. Bueno, para el que no lo sepa, pues es una serie de dibujos protagonizada por superhéroes, muy violenta, con episodios de 40 minutos y que está basada en un cómic de Robert Kirkman y Cory Walker y Ryan Otley. Uh-huh. Y bueno, esta primera temporada pues es un poco difícil hablar sin spoilers, o sea que, oyente, si no has visto la serie, deja el podcast ahora mismo, ve a verla y vuelves. Pero vamos, esta primera temporada va sobre un superhéroe que... adolescente que básicamente descubre que su padre es el malo, digamos, como el cantante de Taburete, ¿no? Que descubrió eso de repente. Su padre, que es como el Superman de esta realidad en la que sucede la serie, es realmente alguien que se está cargando a otros superhéroes. Y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros esta primera tanda de capítulos de Invencible? Por ejemplo, Raúl. Vale, pues a ver, mira, yo te cuento. Yo soy muy fan de Invencible, ¿vale? A mí es una serie que me gusta un montón. Creo que además es una serie que tiene una importancia porque es la primera serie, digamos, una de las series que ha sido estandarte de esta nueva Image, ¿vale? O sea, una Image alejada del noventerismo puchi. Y en general, yo tengo que decir que me lo paso muy bien, ¿vale? Empieza poco a poco, como el propio TVO. Va creciendo, va aumentando la velocidad, conocemos más personajes, la trama se complica, los personajes tienen más matices... Y en general he salido muy contento. Creo que han sabido transmitir pues un poquito la juventud del personaje, la juventud de su entorno, también la violencia, o sea, es una serie que es macarra como la que más. De hecho, no se la pondría a niños pequeños, amigos, porque aquí hay... Es que yo creo que de hecho se recrean bastante el gore y de hecho me ha hecho gracia ver vídeos de gente que no sabía nada del tema, ver cómo... las reacciones cuando muere los guardianes estos de la, globales, como mueren y con Flash directamente explotado. Pero bueno, y con todo decir que me gusta mucho, pero tengo dos problemas. Un problema que luego lo vamos a comentar es que la animación es irregular, ¿vale? Luego lo comentamos. Luego lo comentamos. Y otro tema otro miedo que tengo es una cosa que se llama la paradoja Walking Dead. Que es que empieza igual, y de repente Robert Kirkman hace: ¿qué es eso que huele en el aire? Espera, es dinero, me encanta el dinero, vamos a cambiar todo. Y como ha cambiado un producto que empezó bien, como fue The Walking Dead, por no sé qué historia, yo entiendo que por pasta, hasta convertirse en algo completamente diferente. Entonces, me da miedo que este tío, por X razones, le dé por hacer lo mismo y, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a empezar a cambiar. Que, a ver, hay que adaptarlo. Hay cosas que se tienen que cambiar. Y la propia serie, hay detalles que han cambiado y que, bueno, pues sigue funcionando, se sigue respetando el espíritu. Pero claro, me da mucho miedo porque... ¿Y si le da por hacer lo mismo a este tío? A ver. Te entiendo totalmente, porque yo soy uno de los que de Walking Dead la abandoné en la tercera temporada o así, o sea, en plan de... O en mitad de la cuarta, no me acuerdo, o sea... No sé si llegué a la cuarta... No sé, bueno, en fin, que una puta mierda, ahora sería una puta mierda. Aunque ha enganchado a muchísima gente durante, ya no sé si ya lleva 10 o 11 temporadas, pero la verdad es que la serie me pareció, en fin, o sea, tenía unos giritos y unas cosas que, madre mía, por Dios. Pero en este caso, al contrario que con la primera temporada de Walking Dead, que acaba y me quedé en plan de what the fuck, qué mierda es esta... en esta temporada, conforme iba viendo los capítulos y viendo cómo se desarrollaban las distintas tramas y cómo tramas que se supone que pasan mucho más tarde, pasan antes, te la cuentan de otra manera, yo creo que aquí, vamos, al menos creo que me vaya a dar la razón, el guión está mucho, mucho más currado en comparación con la adaptación de Walking Dead. Yo aquí veo un desarrollo de personajes muchísimo mejor que en el cómic. O sea, yo creo que la madre del protagonista está mucho mejor desarrollada, las relaciones de los personajes también, la relación con el padre, el hecho de que, claro, el gran giro se lo hayan guardado para final de temporada, porque es un capitulazo de la hostia. Yo creo que por ahí a mí me han ganado. A mí el guión me parece bastante bueno, o sea, que quieran luego más adelante cambiar más cosas, porque aquí han cambiado cosas para intentar adaptarla mejor, pero no han cambiado la historia. La historia es la misma. Claro. Ya que de aquí en la segunda y tercera temporada sí cambien las cosas, ya veremos. Pero de momento a mí, yo estoy muy a tope con esta serie. Sí, aunque hay cosas que es verdad que las han adelantado y yo creo que hacen que pierdan impacto. Porque ya. Tú dices que se guardan el giro para el último capítulo, pero tú si has visto el primero... Ya sabes cómo acaba. O sea, quiero decir, el primero ya te pone las cartas sobre la mesa. A ver, sí, en la última escena. En realidad no es un giro, es algo que sabías que iba a pasar. El enfrentamiento entre Invencible y su padre, pero digo que ese enfrentamiento se lo guardan para el final de la primera temporada. Sí, sí, sí. Pero que me refiero a que en el TVO tú lo del padre tardas un tiempo en saberlo, por ejemplo. Lo de Robot en el TVO no lo sabes hasta muchos decenas de números más adelante. Tengo que decir una cosa, Yaray, a la que comentas eso. Creo que con temas de robots está el tío que se mueren por spoileártelo. Y no digo más. Está que les timbla la mano con tema de robot. Sí, va mucho más adelantados que en el cómic en ese tema. La verdad, no han dejado ni que te empiece a inquietar para ya confirmarte que hay algo raro. Sí. Y no sé, pero sin embargo otros cambios sí que son adecuados porque darle más personalidad a los los personajes femeninos, básicamente, porque Kirkman, de su manera, digamos, al principio Invencible es muy de su tiempo... Y no sé, y adecuar un poco más la historia pues a unas inquietudes más modernas, digamos. Pero bueno. Sí, porque claro, el cómic empezó a editarse a principios de los 2000 y han pasado casi 20 años. O sea, no puedes tratar las mismas cosas. O sea, tratarlo de igual manera, como por ejemplo el amigo de Mark, que al tiempo en el cómic sale del armario y tal, que es un poco bastante capullo. Aquí directamente es un chaval gay, o sea... Te lo muestran tal cual y es un detalle que yo creo que ha ganado bastante. Y sí, a Tommy también me parece que es un que le han cambiado cierta parte de su historia y un poco su personalidad también, al menos para mí, mejorándola. Sí, claro, o sea que Atom Eve no depende de Mark todo el rato, ni está tan enamorada, ni se va llorando cuando lo ve enrollarse con la primera novia, que por cierto aquí es negra. Diferencia frente al cómic, también como lo que has dicho de inclusión de la homosexualidad desde el principio. No sé, yo creo que con esas cosas ganamos. Por otro lado, eso, hay ciertas cartas que ya han desvelado que a mí me hubiese gustado que se guardaran más, pero bueno, no sé, estaba claro, tú si te has leído los TVO sabías que esta temporada iba a acabar con eso porque era demasiado potente como para dejarlo pasar, con esa confrontación. Así que bueno, también han adelantado de todas maneras aventuras posteriores en el cómic, como la de los muertos estos robots de la universidad. Sí, los muertos robóticos, sí. Sí, o sea, que van adelantando cosas. O la del mafioso, este que se recubre de arena el cuerpo, ¿no? Todas esas en el cómic pasaban un poco más tarde. Entonces, están jugando con el cómic, adelantando, retrasando cosas, algunos personajes cambiándolos de género o de raza. Pero en general yo creo que está bien porque están mejorando una cosa que yo creo que era bastante inmejorable, me parecía a mí cuando la leía en su época, o sea que por ese lado bien. Luego a mí, ya que Raúl lo ha dicho antes, es que a mí la animación no me gusta nada, la verdad. Sí, a ver, yo si quieres vamos a comentar sobre el tema de la animación. A ver, yo lo que creo que pasa es que por un lado, tú sabes que, bueno, Invencible, sobre todo el primer dibujante, utiliza como una paleta de colores muy lisos. ¿Vale? Una paleta de colores muy planos, hay pocas luces, hay pocos contrastes. Entonces, claro, eso en un TVO te funciona bien, pero llevado a lo visual, al principio ves como que el dibujo tuviese menos detalle, ¿vale? Eso por... ¡Coño! Por uno. Lo siento, ¿vale? Lo siento. Y luego, por otro lado, el tema es que creo que la animación es irregular. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si tú te fijas en la batalla final de Invencible con su padre, se están liando a hostias y de repente cuando aparecen los malos estos, los androides zombies estos, cae de golpe y luego vuelve a subir la animación. Y es un tema que no sé si es porque no se han querido gastar muchas perras en la animación o han cogido un estudio así que lo ha tenido que hacer en menos tiempo, no sé exactamente por qué... Pero me parece que hay soluciones visuales que están muy bien resueltas, pero otras cosas que están hechas pero con una animación muy, muy patatera. Y eso, y a mí eso es la mayor pega que le puedo sacar a esto. Que, joder, veo incluso la peor serie, la peor película de animación que te pueda sacar DC, que bueno, yo creo que tienen todos un nivel bastante aceptable, está animada como Los Ángeles. Hostia, pero es que esto... A ver... Yo creo que están más o menos en el mismo nivel, ¿eh? Pero bueno, porque son como animaciones que le falta un poco de vida y de diseños atrevidos. Porque en este caso, es verdad que han llamado a Cory Walker, el dibujante de los primeros capítulos de Invencible, pero que es un tío que ya en cómic es estático. Y que bebe mucho del dibujo manga y tal. A mí me hubiese resultado más interesante a título personal que hubiesen usado los diseños de Ryan Otley y que hubiesen usado una animación que no intenta ser como la de un anime, digamos. Sí. Porque se nota mucho que ese es el público al que se están dirigiendo, pero es que los animes también tienen animaciones curradas, muchos de ellos. O sea, no por escudarte en eso, tiene por qué tener esta animación. Yo creo que lo que pasa es que lo que has dicho, que tenían muy poco presupuesto, un intento de acercamiento a la estética de anime sin el presupuesto adecuado... Y lo que salva la serie es que la historia es tan potente que te da un poco igual la animación. Sí, pero es que, por ejemplo, mi momento favorito del último capítulo es una cosa que no estaba en el cómic, que es el momento del metro, ¿no? Sí. Que estampa a Mark contra el metro. Y a mí, yo sé en mi interior que me gusta más por la idea y lo bestial que es la idea que por lo que estoy viendo en pantalla, porque en pantalla estoy viendo una animación que parece hecha por Flash de gente saltando por los aires que se va chocando con Mark, ¿sabes? Cosas así. Entonces yo creo que nos puede lo buena que es la historia, pero en realidad la animación solo es dinámica en grandes escenas, como que han pensado, vale, la escena final del primer capítulo tiene que molar mucho, entonces esta no la vamos a currar, cierta batalla tiene que molar mucho, entonces también, pero no sé, a mí me parece estática y poco dinámica, y a mí la animación me gusta, pues eso, viva y con personalidad. Sí. Es que parece tú lo has dado en la clave. O sea, parece animación por Flash. Que por el momento es que me recordaba Calico Electrónico. Claro, si la puede haber hecho Nicodemo Animation y que no nos hayamos enterado. Sí. A ver, no flipéis tampoco, pero bueno. También es que una serie de animación no se puede comparar a una película de animación, porque una película de animación de DC son 90 minutos. Y probablemente se han tirado un año y medio, 2 años, 3 años para hacerla. En esta serie de animación de... ¿Cuánto eran? ¿10 capítulos al final? 8. 8 capítulos de 40 minutos, hay un puñado de horas. O sea, necesitarían bastante tiempo en hacer una temporada así, que también depende del dinero que le metan. Eso está clarísimo. O sea, grandes ejemplos en el anime tenemos como, por ejemplo, el Dragon Ball Super, cuyos primeros dos arcos argumentales eran nefastos. Vamos, o sea, dibujos de proletario y parásito, tío. Sí, sí, sí, no, no, y es que lo decían, es que la productora fue como en plan, sacamos las dos nuevas películas, triunfan, cada una con sus tres años de distancia, y al poco de sacar la segunda dijeron, vamos a sacar la serie. No dieron tiempo para nada, contrataron a cuatro gatos y se notaba un montón, era una puta mierda. Luego al final de Super, ahí ya sí metieron y se notaron muchísimo. Aún así, los comparas también con otras series como, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, ¿cómo era en español? Guardianes de la Noche, que hace poco estrenaron una película que adapta un arco argumental del manga, y la serie, que ahora mismo solo tiene una temporada, y la película tiene una animación que la ves y es una brutalidad, una cosa, o sea, preciosa, una cosa maravillosa, o sea, de verdad, una puñetera locura. Y luego, claro, ves Invencible y ¿qué quieres que te diga? Pierde, obviamente pierde muchísimo. Pero bueno, hombre, pero también es verdad que por ejemplo, estos animes pueden llegar a tardar años en que salga una segunda temporada. Hay algunos que no, que una temporada por año, año y medio, pero de Kimetsu no Yaiba creo que la temporada ya tiene dos o tres años, y a ver, y a final de este año empezarán con la siguiente. Por eso que con la animación es complicado, pero sinceramente a mí no me ha disgustado. Mejorable, sí, obviamente había escenas que se notaban muy cutrecillas y otras que a mí las batallas me han gustado, sinceramente, cómo se reflejaban, cómo no se cortaban nada en la sangre y en los gores, en destrozarle la cabeza y las tripas a la gente, ahí una locura. O sea, porque hace un montón de tiempo que leí Invencible, bueno, la dejé a mitad, pero bueno. Y claro, cuando volví a ver el primer capítulo y lo vi con mi pareja, y ves ese giro final en el que ves cómo destroza a toda la gente, es como que, madre mía, no lo recordaba tan gore. O sea, me encanta que no se hayan cortado. No era tan gore en el cómic. No, aquí de hecho se han recreado bastante. De hecho, en el TVO hacía pipas, pipapa, todos muertos. Y aquí es que, hostias, cuando le revienta el cebollo al equivalente de Flash... le pegaron el mazo a este boquerón con patas que es como Aquaman, me cago en la leche, tío. Yo creo que en el cómic también funcionaba un poco mejor, porque la sangre se la reservaban más para los momentos potentes. O sea, no cada vez que había una batalla de superhéroes se acababan todos manchados de sangre, como pasa en la serie. Sino que aquí, cuando había una batalla de verdad entre, pues eso, entre Invencible o su padre, o entre Viltrumitas o cosas así, era cuando se desataba la sangre en splash page super gore y tal, que además con ese dibujo más cartoon, pues como que destacaba más todavía. Entonces yo creo que el tratamiento de la sangre se han dejado llevar un poco también por el rollo este de Boys. Spoiler, a Mark le vemos con las tripas afuera, o sea que... O sea, en el cómic sí, más adelante vemos de todo. Sí, en el cómic también ha pasado de todo y es parte de la gracia, pero que el cómic era más como mundo súper cartoon, súper colorido, y de repente, zas, en la batalla contra el jefe final de fase, digamos... Pa, es cosa super gore. Pero bueno. Uh-huh. No, si la animación, hombre, si tiene arreglo. Si hemos visto dos Clone Wars, que también las primeras temporadas la animación. Sí, va mejorando. Eso. Si eso, conforme le van metiendo dinero, tiene arreglo. Y yo estoy diciendo todo el rato que es que mola porque está entre las mejores series de la primera mitad del año, aun siendo la animación regular. Eso está muy bien. Eso dice mucho de la trama y de los actores. ¿La serie de Avatar la habéis visto? No, no tengo pendiente. No, yo tampoco. Vaya, pues mira. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la primera historia, la leyenda de Aang, de Last Airbender, tiene una animación cumplidora, pero cuando terminó, que tenía tres temporadas, y empezaron con la leyenda de Korra tiene una animación mucho, mucho más chula. Sigue siendo continuista, obviamente ves que es el mismo mundo, el mismo universo, pero por lo menos... Las tres temporadas del segundo personaje molan bastante más. O sea que yo creo que con esta pueden pasar lo mismo, que la segunda y la tercera temporada la animación sea mejor, ya que tienen un margen. Sí. Hombre, también, yo qué sé, si iban tan cortos de dinero, pues podrían haber hecho que los capítulos fuesen más cortos. Y también. Ya está, y hay menos, para animar, porque yo a veces las 40, los 40 minutos a veces era como en plan, jolín, no sé si hace falta 40 minutos para esta serie, la verdad. Pero bueno, será que choca, al ser animación choca que duren tanto los capítulos. Sí, yo tampoco lo he entendido mucho, o sea, si intentas que sea un poco más anime, ¿por qué no cojones hacer capítulos de 20 minutos como todos los animes? Como mucho de 30, como mucho, mucho, mucho. O sea, ahí es que incluso pues, tienes margen para hacer muchos más capítulos en una temporada que no solo 8, que quieras que te diga. O lo mismo también, dependerá del guión, claro. Si el guión no ven que queda para hacer 15 finales en los que engancha a la gente y solo 8, pues nada. Sí, no sé, es curioso, no sé, aparte hay otro proyecto de Invencible para hacer una película de imagen real que se está desarrollando al mismo tiempo, entonces dices, joder, o sea, que no sé, ¿qué estarás haciendo con esta propiedad, Kirman? O sea, ¿te interesa tener una serie de animación, pero luego también que haya película? O sea, ahora la peña que vaya a ver la película, si se llega a hacer, que a lo mejor teniendo serie de animación no se hace... Ya se sabe los mejores, ¿no? Las mejores cartas que tenía guardadas. Los mejores momentos, o sea, todos los giritos, es que los vas a ver venir. Claro, claro. No le veo fuste ninguno, ¿eh? Yo, sinceramente, Kirkman, por favor, yo creo que ya eres multimillonario suficiente. The Walking Dead te ha dado muchos millones como para seguir explotando las cosas de mala manera. O sea que no le veo ningún sentido tener la serie de animación y luego una película que en la película no vas a llegar a ser tan puto gore como va a ser en la serie de animación. Además que ¿qué vas a adaptar? ¿Qué vas a adaptar? ¿Cuántas películas necesitarías para adaptar toda la serie? ¿O vas a comprimirlo todo y vas a hacer dos o tres películas? ¿Te van a dar carta verde para hacer? Es que adaptar esta serie a películas que me parece, no sé, muy demasiado problemático. Puede ser. Además aquí yo creo que lo que ofrece la serie, que puede ser un pro o un contra según con quien hables seguro, es la posibilidad de presentar como el universo ahí a lo grande. O sea, metiéndote ya un montón de personajes en la primera temporada, que no sé si os ha parecido una sobredosis o os parece bien. Joder, a mí eso me recordaba un poco a las series de Marvel, de Spider-Man y tal, que empezaban a meter todos los personajes de los TVOs ahí a cholón. Hombre, por lo menos han plantado las semillas a futuro, porque aquí al final, de hecho, el último episodio, pues bueno, nos han presentado a todos los villanos, nos presentan a los hermanos Mulder, que me hacen muchísima gracia estos tíos, que son, bueno, son graciosísimos, que son estos dos, que no se sabe cuál es el original y cuál es el clon, ¿vale? Luego también el tío este que es como, ¿cómo se llamaba? Battle Cat o Battle Lion, este, no sabéis, este que es un león con una armadura. Battle Beast, eso. Han dejado incluso caer pues varios villanos que nos mencionan, pues el Rey Lagarto, que obviamente es una copia de la Sociedad Serpiente. No sé, han plantado semillas a futuro que eso también es, te dan a entender pues que tienen ganas de seguir expandiendo esto. No se va a quedar aquí, o sea, no es como, pues, vale que muchos personajes sean recurrentes en la serie de Spider-Man, pero no es el monstruo de la semana. Vale, o sea, no es el hola, aparece la mancha, ya no sale más. Hola, soy Morbius, y luego ya no sale. Bueno, a mí me ha gustado, la verdad, porque directamente el final del último capítulo te da pie a un montón de historias para la segunda temporada. Digo, si ya me tienen montada la segunda temporada con todo lo que me has enseñado, digo, si ya está. No sé qué más me va, o sea, me va a sacar más cosas, obviamente, digo, pero aquí ya tienen matraca suficiente, o sea que yo por mí a tope. Por eso me ha gustado el hecho de que adelantaran ciertas tramas, porque claro, da pie a eso, a dejarte cosas abiertas para la segunda y para la tercera temporada. Sí, además que incluso personajes que son así como más pequeñitos, que en el TVO, no sé si sabéis, esa especie de Hellboy que aparece. ¿Lo sabéis? Sí, sí. Ese tío en el TVO dice dos frases y dice, Agul, voy a mi casa. Ya está, o sea, no, que no tiene más. Entonces aquí por lo menos, joder, pues lo sacan. Y yo qué sé, por ejemplo, en el TVO, pues han aparecido a veces, ha habido cameitos de personajes de otro personaje de Image. Ha aparecido Doc Samson, Sabas Dragon, Ampara, ha aparecido los Wildcats, ha aparecido Spawn. Entonces, hombre, bueno, eso no creo que pase. Yeah. Por no derechos, sé. Supongo no, por que... derechos no se puede, ¿no? Es imposible. Aparte que la mayoría de la gente lo verá y dirá quién es mierda. Claro. O sea, son putos superhéroes de Image. ¿Quién cojones conoce a los superhéroes de Image? Sí, bueno, y que en el cómic eso fue al principio, pero luego se fue un poco... Sí, luego nada, luego hay un momento que aparecen otra vez todos, pero o sea, aparece Silverhawk también, pero luego... Kirkman verso. Eso es, sí, que esto es su propio universo, y creo, de hecho yo creo que aquí aparecerían más haciendo un cameo, más en plan de... yo creo que cogería el teléfono, le llama a Thomas Farlane, oye, Thomas Farlane, ¿que lo puedo meter? Bah, sí, mételo, ya está. O sea, ¿me entiendes? O sea, que tampoco iba en intención de hacer como un universo compartido de universo Image, porque es que no tiene base. Sí, bueno, pero los derechos, claro, tiene el problema de que los derechos de Spawn claro, los tienen aparte. Los que quieren hacer la película y tal, sí, pero... O sea, no es tan fácil como en los TVOs. Pero es verdad, sí, van a hacer otra peli de Spawn, ¿no? Sí, es que lo de la peli de Spawn lo siguen dejando caer, o sea, lo siguen, sigue como revisionando continuamente. No, tranquilo, es que el año que viene, es como... Joder, y con esta de Mortal Kombat han estado 10 años, dale perico al torno y al final la han sacado. Entonces, sí, además. Que... Anunciaron a Jamie Foxx, ¿no? Hace poco. Bueno, hace poco, igual hace 3 o 4 años. Hace 4 años, sí. Jamie Foxx, que hacía de esto. Luego, de hecho, el que hacía del payaso este, John Leguizamo, me parece que es, que decía que, joder, que no le importaba hacer otra vez repetir el papel, obviamente, no te ves qué te va a decir. No sé, pero con lo puto locos que están. Vamos, bueno, no sé, quién sabe, igual sí que la hacen, no sé. Yo me lo creo, o sea, tenemos a Sony sacando la película de Morbius, la puta película de Morbius, que la va a ver su puta madre. Y luego Venom 2, que bueno. Uf, qué hype tengo con Venom 2, tengo un verdadero hype. Yo la gente que me ha dicho que ha visto el trailer, le he dicho, Dios, que va a ser la hostia, tal. Digo, mira, tú eres un puto garrulo, de verdad. Mira, yo entiendo, veo el trailer, o sea, Raúl es normal que esté esperando porque él que siempre critica la fidelidad a los cómics y todo eso, es normal. Por eso mismo. Es normal que esta película le encante porque es tan fiel a los cómics. Que... Exacto, sí. Como bien niño de los 90, exacto. Sí, necesito ver esa serie, sí. Y nada, y no sé, ¿algo más que quieres comentar? ¿Otro personaje así que vamos, vosotros creéis que realmente se ha trasladado bien la personalidad de protagonista de Mark al TVO, perdón, a la serie, o creéis que se ha cambiado un poco lo que es la propia personalidad del personaje? Yo creo que está, a ver, hasta donde yo recuerdo, adaptado, está bien adaptado. Ya te digo, la serie la dejé de leer hace que no sé cuántos años, pero bueno, hasta donde yo recuerdo, sí, o sea, el personaje es más o menos el mismo personaje, o sea, ahí hay poco más, lo único que eso es... que lo han hecho, para mí, más tridimensional por el hecho de desarrollar mucho más las relaciones con, por ejemplo, su primera novia, que, uh-huh. que el cambio de que en vez de ser una rubia blanca es una chica negra es insustancial aquí, pero, bueno, aparte de mostrar a gente que, aparte que sea blanca, toda gente blanca, coño. Pero le han dado personalidad, mientras que en el cómic era un personaje como muy plano, muy secundario, aquí le han dado bastante más personalidad, más desarrollo, y al resto de secundarios también, y bueno, y como he dicho antes, su relación con su madre, su relación con su padre, su camino del héroe, el hostiazo que se da desde el minuto uno con el hecho de ser un superhéroe, cuando no para de morirse le da gente... O sea, es que ya llega un punto en el que dice, hijo mío, ten cuidado, cojones, que te vas a cargar el primero que pasa. Como cuando intenta salvar a una vieja y de repente se estampa contra el suelo y la vieja acaba hecha papilla y tú dices, Dios, por Dios, qué mal. Parece ese episodio mal. Parece episodio de los Simpsons, ¿no sabes? Que se le cae la vieja. Que todo mal, o sea, que... madre mía. O cuando también el mafioso este le acaba engañando... Y acaba casi con las tripas afuera. Digo, madre mía, de verdad. O sea, esta primera temporada es básicamente Mark aprendiendo a ser superhéroe porque son todo hostias. Sí, yo creo que está muy bien reflejada esa suerte Parker, digamos, ¿no? De que cada golpe que recibe el personaje protagonista o cada cosa que le sale mal, intentando compaginar su vida superheroica con su vida. Como civil, digamos, sí. Tú la sufras también, que es algo muy de Peter Parker, que obviamente Invencible es un cómic que es Spider-Man si hubiese cambios de status quo, básicamente. Y bueno, yo creo que eso sí que lo han conseguido representar bien. Yo creo que la estrella de la función es J.K. Simmons haciendo de la voz de Omni-Man. Sí, está genial, la verdad. ¿Eh? Me daría un poco de pena porque, bueno, ya sabéis que, spoiler, el personaje no aparece en una temporada de los TVOs. como que se pierde un poco eso. El personaje yo creo que tiene bastante tirón. Yo creo que igual aquí sí que sale antes, digamos. Porque vale, viendo el éxito que ha tenido, yo me esperaría que en la segunda temporada haya algo de eso. O puede ser el cliffhanger de la segunda temporada, incluso. O sea, no sé. Pero bueno, Kirkman ha dicho que en la segunda va a salir Armstrong Levy, que yo tengo muchas ganas de verlo, que no hay que confundirlo con otros villanos como Andrea Levy, por ejemplo, sí. Pero Armstrong Levy es el archienemigo invencible y a mí es uno de los que más me gusta. Uh-huh. Armstrong Levy, que es el tipo este del cerebro, ¿no? Sí, el de los universos paralelos y todo eso. Sí. O sea, muy creepy ese villano, ¿eh? Mm. Uh-huh. Al principio no, luego sí cambia físicamente. Sí. Y no sé, ¿qué más? Luego, por ejemplo, sí que lo que habéis comentado, que parece que le quieren dar pues eso, su propia trama a Atom Eve. Como que quieren ir como un poquito por su lado. Sí, también. Uh-huh. Desarrollando a un mal personaje y que no gire en torno a su relación con Mark. Que aquí obviamente en el principio sí se le ve que ahí había tema, pero ya está. Dice, bueno, paso de mis padres, que son una mierda de padres, paso de Mark, que ya está con su novia, me voy a vivir la vida y a ser una heroína de verdad. ¿Qué hace una heroína de verdad? ¿Qué haría en el mundo real si tuvieras los poderes de Atomy? Pues ayudar a la gente de verdad, antes que ser la típica superheroína americana que detiene... La verdad es que me parece como el personaje más profundo de todos los que aparecen en la serie, porque lo que hace es ayudar a la gente de verdad. Me voy a esta zona del planeta o este país donde tienen sequía, pues venga, plantación para todo el mundo, venga, ayuda a esta gente que es, no sé, cosas interesantes, la verdad. Sí. Y luego también, además, me gusta también que tiene su pequeño arco, lo que son los nuevos guardianes del globo, porque son, pues eso, pues un grupo de superhéroes jóvenes que tienen un poder que pueden parecer un poquito chorras, pues una que se hace pequeña, luego está Reds, pues que hace, lanza bolas de fuego, otra que es Triplicate, que es una que se multiplica, y que son héroes que están un poquito pues a la sombra de lo que era antes la, comillas, Liga de la Justicia. Sí, la que se hace pequeña, Sinking Ray. Sí. En el cómic era un tío y se llamaba Rey, y aquí se llama Rae, ¿no? Se escribe Rae, es una chica. Sí, sigue siendo, o sea, han sabido trasladarlo de que sea la serie con los mejores nombres de superhéroes. Eso pasaba en el cómic y pasa aquí también, porque lo de Duplicate es que es insuperable. ¿Habéis visto la serie en original o doblada? Doblada. ¿Y qué tal? ¿El doblaje? Bien, ninguna queja, la verdad, un buen doblaje. Ajá. Vale. Sí, es el traductor de Rick y Morty, Rafa Ferrer, y me consta que se ha documentado bastante sobre cómo estaban las cosas traducidas aquí, que bueno, que gracias a Aleta, pues, estaban traducidas a su manera, pero bueno, estaban traducidas. Que ya bastante. Uh-huh. Vale. Uh-huh. Y no sé, pues algo más que quieres comentar, que nos hayamos dejado en el tintero. ¿Vosotros la habéis visto en versión original o doblada? Yo versión original. Versión original, y de hecho creo que tienen dos bozardones, la verdad, no hay así ninguno así que me eche para atrás. Me hizo gracia que los primeros guardianes lo doblan todos ellos actores de The Walking Dead. Todos ellos están doblados por personajes de The Walking Dead, como el propio protagonista, vamos. Es verdad. Mm-hmm. No, la verdad es que no había caído. Sí, Glenn, claro. Glenn, claro, sí. No sé, es que como le reventaron la cabeza hace tiempo, ya no... Toma spoiler. ¿No has visto The Walking Dead? ¡Te jodes! Pero bueno, supongo que como la serie... ¿The Walking Dead se iba a acabar ya? ¿Se acaba? Sí, se acaba, pero bueno, hay otras dos series. La trilogía de películas de Rick que va a salir y tal. O sea, ¿trilogía de películas de Rick? Sí. Ay, por Dios. Va a ser de Rick sudando. Es un personaje que no hace más que sudar. Ay, no sé cuánto. No sé qué. Encima te habla y se cansa. Le canso hablar. Es un tío que está... Sí. Ay, no sé cuánto. Pero no sé... Verdad. Sí. Moló mucho cuando dijeron, se va Rick de la serie, lo anunciaron por todas partes y tal, y de repente después de echar el capítulo en el que se van, dicen, se va porque vamos a hacer tres películas de Rick. ¡No! Sí. Y iban a hacer el spin-off de Daryl y la señora mayor, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero bueno, de la parejita del arco y la señora. Uh-huh. Vale. Bueno, si hacen esos spin-off, supongo que porque tienen su público. Yo qué sé. Hombre, lo que es la serie ha bajado de audiencia un poco. pero... Obviamente, o sea, después de chorrocientas temporadas, aunque bueno, también hay series como Anatomía de Grey que van por la temporada 17 o por ahí. No, hostia. Y, o sea, y ahí va. Sexo en el geriátrico, macho. Sí, sé, si estuvieran en Netflix no estarían tan bien acostumbrados a tener tantas temporadas. Es verdad. Es verdad. Sí. Las series muy largas. Netflix, muy mal. Sí, Netflix estaría esperando. ¡Ay, que le gusta la serie! Vamos a cancelar. Ahora mismo. Sí, mira, estoy leyendo por aquí que la temporada final sale este agosto. Vale, el 22 de agosto sale. Sí, también hubo un rollo por la pandemia, que el final de la temporada anterior ahora fue el principio, no sé, o dieron 5 capítulos sueltos, echaron 5 capítulos sueltos un año después por la pandemia o algo así. Uh-huh. Madre mía. Pero bueno, que yo me quedé cuando salió Negan, o sea que tampoco me acuerdo ni de por qué temporada me quedé. Mucho aguante. Sí, yo por ahí, por la tercera, me acuerdo más, de hecho nos choteábamos un mogollón de ella aquí. Que ya la temporada de la cárcel dije, mira tío, esto está perdido completamente, o sea, dije, esto ya de perdidos al río, cómo fumarse los mejores momentos, es que parece que no querían repetir los buenos momentos del TVO, no, vamos a hacerlo lo peor posible, y así seguro que sorprenderemos a la audiencia. Yo, muy bien, campeón. Es que es fatal, de verdad. O sea, vamos a ver, si te quieres alejar del puto cómic, ya tienes los personajes, ya has comenzado la historia, aléjate, no vayas a los mismos putos sitios. Simplemente hacer las cosas más aburridas, porque es que básicamente lo que han hecho, al menos está lo que yo vi, que era, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero hacerlo más aburrido para que no digan que lo hacemos igual. Joder. En La Granja se pegaron una temporada, ¿eh? Hostia, y no digo una temporada literal. No, temporada literal. Que es que me acuerdo, que de hecho lo decía, creo que lo decía José, que se, la serie en Estados Unidos, en vez de The Walking Dead, le llamaban The Talking Farm. Porque es que era... además, de hecho, eso lo repiten cuando llega él con el a Carr, cuando le pegan el tiro, llegan y yo, bueno, vale, ya está curado Carr. Yo como mirando el reloj, venga, nos vamos, ¿no? Nope. Y nada, o sea, yo para mí ahí ya fue cuando ya empezaron a hacer unas cosas rarísimas. Luego también el tema del personaje de Andrea, fatal también, es que no sé, es otra cosa completamente diferente que, bueno, sí, pues habrá gustado a la audiencia media, pero es que es una cosa que es que no tiene nada que ver. Y de hecho, para mí, la mejor adaptación que se ha hecho de The Walking Dead, para mí siempre han sido los videojuegos. Los videojuegos de Telltale, sinceramente. Sí, pero bueno, yo creo que la serie en realidad no engañaba a nadie porque ya desde la primera temporada no se parecía al cómic y, quiero decir, tuvo un capítulo bueno que fue el que siguió el cómic, básicamente. O sea que... Sí. Eso, que tampoco engañan a nadie. Y yo qué sé, si le ha gustado a la gente, pues algo bueno tendrá. No sé. Sí, pues que enganchará, pues esto, que matan a ver, que matan al que otro. Tenía que, cliffhangers, este que tenía claro. Cliffhangers siempre. O sea, es como tenía un poco el efecto perdido. Perdido en que acababan prácticamente todos los capítulos. En cliffhanger y los finales de temporada, cliffhanger muy gordo. O sea, no te dejaban nada acabado. Pero al menos la mayoría de los capítulos eran interesantes, o sea, te interesaba el capítulo de por sí, y luego el relleno. Puto cliffhanger. Pero aquí no, o sea, aquí era gente llorando todo el rato, madre mía, ay Dios mío, los zombies, ay no sé qué, ay que sí, se me han comido a la hija, pues venga, así, hasta luego. Y luego había personajes ridículos, y de hecho me acuerdo que había un podcast aquí en castellano que se estaban choteando del personaje del cura, ¿no sabéis? El personaje que luego salió este video, es que era como un cura así, como que siempre soltaba como one-liners. Pues aquí lo hicieron como un tío como muy cobardón, muy tontorrón, y es que era ya como un meme viviente. De hecho creo que le llamaban el cura Legañas, me suena. O sea, es que es una... ¿Y Outcast? ¿Outcast la vio alguien? ¿La de Hostia, Barry? Outcast, me vi los primeros, molaba, pero luego me... Pues nada, pues no seguí, y no sé qué acabó, ¿la cancelaron? ¿Siguió la serie? Sí, o... 2 temporadas duró y ya está, nada, creo. Entonces sí la cancelaría. Pero es que Kirkman está un poco Millar, ¿no? En el rollo de voy a crear series, a ver cuál oye, consigo que sea una serie. Pero Kirkman la saca adelante. Millar lleva un tiempo muy largo sin hacer una puta mierda, que bueno, ha salido la de Jupiter Legacy. Coño, pero la ha comprado... Sí, ya, mal. Pero que lo ha comprado Netflix a su figura. Claro, quiero decir, y lo ha comprado él como persona. La ha comprado... Claro, o sea, no tiene ningún problema en no hacer nada el resto de su vida. Y aún así la cosa... para hacer una serie. O sea, de todos los proyectos de Millar World. Que ha comprado a Mark Millar y a Millar World. O sea, compró primero Millar World y luego contrató a Mark Millar en exclusiva. Mark Millar recibe un sueldo de Netflix. ¿Cómo le ha engañado, eh? Hijo de puta. A mí me gustó cuando lo anunciaron, porque dijeron como, por fin llega a Netflix el Millar World, ¿no? El universo del creador de Kick-Ass, de Kingsman, de Wanted. Dices, todas esas películas molan porque son diferentes al cómic de Mark Millar. O sea, es bueno por todo aquello que no se le ha ocurrido a él, ¿no? Claro, claro, que ha cogido a alguien su premisa, hasta de Civil War, si nos ponemos así. Ha cogido a alguien la premisa y ha hecho algo mejor. Y entonces yo creo que en Jupiter's Legacy les ha faltado alguien detrás que hiciese algo mejor. Y mucho me temo que si empiezan a hacer venga cómic de Millar, adaptarlos en Netflix, pensando que la única clave para el éxito es que lo haya escrito Millar, yo creo que van a tener difícil el gran éxito que quieren. Yo, si algún oyente está esperando a escucharnos hablar sobre Jupiter's Legacy para verla, tranquilos, no la veáis. No vamos a hablar de ella. Es muy aburrida. Yo me vi el primero y no. Yo me he quedado por la. No sé si por la mitad de la temporada, porque si los capítulos se me hacían muy largos, yo no sé ya ni por qué capítulo voy. Pero cada vez que vuelvo a Netflix y me sale. Continúa viendo Jupiter Legacy y digo, uff. No. Prefiero verme cualquier reality de cocina que quieras que te diga. Cualquier puta mierda que haya en Netflix me la prefiero. Es que han hecho otra vez lo de la temporada piloto, que en realidad la premisa de la serie no se conoce hasta el último capítulo. O sea, lo que en el cómic pasaba enseguida, ¿no? Bueno, básicamente porque el cómic eran 4 números, pasaba enseguida lo de, pues eso, una parte de la familia se levantaba contra la otra parte de la familia, digamos, y aquí no pasa hasta el final. Y claro, siendo Netflix y sin saber si esto va a seguir, sabiendo que el showrunner de Daredevil se fue de la serie a mitad, dejando la mitad, claro. Ya. Imaginaos, si os ha parecido malo el primer capítulo, que es el que guionizó y dirigió él antes de irse, pues imaginaos. Imagínate el resto. Es que los putos flashbacks, qué coñazo, los putos flashbacks. Me cago en Dios, que os creéis perdidos y estáis haciendo un coñazo de serie. En fin, ya está, no voy a decir más de esta serie, no la veáis, cojones. Y de hecho, la mejor obra de Millar para adaptar ahora mismo, que es Starlight, que es sobre un Flash Gordon así viejo, ¿no? Que tiene que volver al espacio y tal. Tiene los derechos Fox, no lo tiene Netflix, entonces van a hacer película, la va a dirigir Joe Cornish, el tío de Attack the Block, sí. y seguro que mola mucho porque es buen director, y ni siquiera Netflix va a ver beneficios de eso. Kick-Ass y Kingsman siguen siendo de otras productoras también. O sea, Netflix ha comprado a Millar, pero no ha comprado nada de lo guay, en realidad. De lástima, pobrecito. Lo ha engañado. Magic Order, que se supone que es la otra gran serie que están preparando, que tenía su punto, que era una especie de magos mafiosos que dibujó Oliver Magic Coyette. Order, eso no. Y no sé qué más van a hacer. ¿Van a hacer una serie de anime de Super Crux? ¿Super Crux? Ah, ¿Van a hacer al final lo de Super Crux? Una serie de anime. Porque es que en su día, ¿no os acordáis que anunciaron que iba a hacerlo Vigalondo? Me suena. Sí, la película hizo un teaser y todo, sí. Sí. Uf. Pero nada, va a ser un anime y va a ser como metido en el universo de Jupiter's Legacy, intentando crear un universo, pero es que no sé, es que me parece que están corriendo todas las productoras y todas las plataformas en busca de un éxito, intentando encontrar su universo compartido rápidamente y se les resiste. Porque yo, por ejemplo, Invencible, yo creo que no va a ser un gran éxito nunca fuera de estos ambientes, la serie de Invencible. Ya. Fuera de a ver, yo creo que eso mismo, o sea, yo creo que ahora mismo todas las compañías, tanto de, pues eso, pues de plataformas directas a vídeo, de todo tipo de plataformas, están necesitados de crear su propio universo, ¿vale? O sea, quieren crear su universo compartido, quieren explorar, pues, franquicias que lo peten, y yo creo que, salvo el caso de Marvel en general, creo que no se está consiguiendo. Sí, no consigues que oigan el nombre de tu productora o de tu universo y vayan a ver la película solo por el nombre. Solo porque sea de tu marca, claro. Claro, consigues que tenga éxito esta cosa suelta o esta otra cosa suelta. Yo qué sé, a Prime, por ejemplo, con The Boys se les apareció la Virgen, digamos. Porque sí, con The Boys, totalmente, tienen ahí para hacer lo que quieran y crearse, pues eso. Pues ahora van a sacar un spin-off de la academia que hace los superhéroes y tal. Luego, Netflix, que tire de Stranger Things. Sí, es que lo que tiene éxito es Stranger Things, por ejemplo, ¿no? Me refiero en mundos así de fantasía y tal. The Witcher era su... A The Witcher sí que le pusieron 1000 spin-offs y 1000 precuelas animadas y todo eso que van a ir saliendo, pero no sé tampoco si han conseguido ese impacto que busca. Ya, yo The Witcher te confieso que ha sido decepción. O sea, no creo que sea una mala serie, pero a mí... Se me ha hecho súper cuesta arriba, ¿eh? ¿Sí? O sea, el primero molaba... pero luego es que parece una película de Asylum, pero en serio, los efectos especiales, y no pasaba nada, pero nada, o sea, episodios de no pasa absolutamente nada. ¿Y no creéis que tiene ese mal de Netflix que estábamos comentando de temporada piloto, que toda la temporada es como... Es un episodio piloto. Claro, exacto. Es que creo que eso es lo que está fallando en cómo se plantean estos tíos, o sea, estos tíos no Netflix, sino todos, en general, sí, las en series. General, sí. O sea, sí. Marvel triunfa porque en la primera película de Capitana Marvel te meten a Nick Fury, a los Kree, a los Skrull y a todo lo que cabe en la película, ¿sabes? O sea, van con todo desde la primera peli. Entonces, yo creo que todos los intentos de franquicia en cine y en series se quedan cortos porque tiran de película de orígenes sin ahondar en nada y no te presentan un universo atractivo al final. Ya te entiendo, ya. Sí, porque es siguen un poco el mismo concepto que con los superhéroes en los 90 o en los principios de los 2000. O sea, la puta película de origen y ya está. Y qué quieres que te diga. En Marvel, después de 20 películas siendo la mitad de origen, ya mucho, o sea, los orígenes nos sudaban un poco la polla. O sea, casi pedíamos, mira, que salga el superhéroe y me cuenta el origen un flashback en 10 minutos. Pero no me vuelva a hacer otra puta película de origen, cojones. Que ya tenemos 30 películas de origen. Y lo de la Netflix con su serie piloto... Tampoco lo entiendo mucho, porque claro, si la serie te va a costar dos duros, pues mira, pues prepara por lo menos dos temporadas, como ha habido series en las que en un mismo año se ha estrenado dos temporadas. Una estrena en primavera, otra estrena en otoño, ok, si te cuesta dos duros. Pero si son series como The Witcher, que te cuesta un pastón de cojones, no puedes hacer una serie de piloto, o sea, es que te cuesta un huevo, es que ¿qué estás haciendo Netflix, por favor? Que sinceramente a mí me ha gustado. Lenta, sí, lenta. Pero... Que Henry Cavill cada vez que aparece en la pantalla yo daba palmas con la oreja y también pero bueno, eso es diferente, la hechicera esta que no me acuerdo de su nombre. Buah, sí, yo ahí daba palmadas también. Jennifer. Sí, Jennifer, que también su historia me ha encantado también, aunque también se tomaba en su tiempo, pero bueno, a mí me ha gustado y yo tengo muchas ganas de que llegue la segunda temporada. Oye, y la mierda de animación y todo lo que tengan pensado. No puede ser simplemente, yo creo que, o sea, es que Marvel iba paso a paso en realidad. Marvel, cuando sacó Iron Man, no tenía confirmadas hasta Infinity War las películas, ¿sabes? O el otro que ha triunfado un poco es el de Godzilla contra Kong, y han ido, ahí sí que han ido paso a paso, totalmente. O sea, de hecho, les ha tomado tan... Ha sido tan sorpresa el éxito de Godzilla contra Kong que se están inventando por dónde seguir porque no tenían nada preparado. Sí, están pensando ahora de hacer el hijo de Kong. Imagínate. Claro. O sea, que no tenían nada preparado para seguir. Y sin embargo, por ejemplo, Netflix, mañana estrena Ejército de los Muertos, que la he visto y está muy chulo. Pero ya tienen preparada una película precuela y una serie de anime en el mundo de Ejército de los Muertos. Y si sale Ejército de los Muertos, como ha pasado que la han estrenado en cine y no ha ido nadie, y si cuando la saques en Netflix tampoco interesa tanto a la gente como tú esperas. Pero vamos a ver, ¿quién cojones va a ir al cine si todo el mundo tiene Netflix? O coño, tiene un amigo con cine, Netflix, Sebas. ¿Quién va a pagar cine para verla? Yo he ido al cine, porque era peli de cine, no sé, para mí me parecía peli de cine, pero que sí, que tiene razón. Por favor, ¿has pagado para ver esa mierda? Pero si está chula, bueno, mierda, ¿te he dicho? No la he visto, la verdad, está bien. Está muy chula, pero que me parecía que los efectos especiales y todo eso eran para cine, y era verdad que se pasaba bien en cine, y ver las muertes con la gente riéndose en la sala y todo eso. Pero que es igual que ha pasado que al cine no le ha interesado a nadie, ni aquí ni en Estados Unidos ni tal, y sale mañana en la plataforma, y aunque los pongan ellos en el número uno, pues tampoco la ve tanta gente, ¿sabes? Pues ya tienes una precuela y otra, o sea, que aprueban los proyectos antes de ver el resultado del proyecto, me refiero. Es lo que quería decir. Claro, ya te entiendo, sí. Ya. Que es que ya todos los productos ya vienen empezados con el multiverso de base, con el universo expandido de base, vamos. Claro, y muchas series las contratan para tres temporadas. Y sale la primera y no le interesa a nadie y se tienen que comer las dos siguientes con patatas en las plataformas. Claro. O sea, ese tipo de contratos, o lo típico de que hemos comprado a un creador, Netflix compró a Ryan Murphy, ¿no? Por ejemplo, de American Horror Story. Para que saque lo que él quiera. Y resulta que lo que está sacando no le gusta a nadie. Es que es en plan, tío, ir pasito a pasito en algo. Uh-huh. Pero bueno. En fin. Ay, malditas productoras. ¿Cómo las odiamos? No, las queremos en el fondo. Es lo que he dicho. Si si tienen planeado sacar dos o tres temporadas, porque sean series que te cuesten muy poco dinero, que digas, si ha fracasado, pues mira, la tenemos de relleno, ya está. Pero no me hagas un The Witcher y tengas planeado spin-off y mierdas que te van a costar un pastón, porque la que hace es que cada vez Netflix tenga más deuda, más deuda, y al final se vaya a tomar por culo Netflix. La plataforma, la primera gran plataforma de streaming, y yo qué sé, a veces parece que nacieron ayer con ciertas cosas, yo qué sé. A ver, como por ejemplo, la serie de animación de Sira, que la verdad es que la animación es bonita, pero tampoco es gran cosa, se nota que la serie ha costado duro. Desde el principio tenían planeado que iban a ser 4 o 5 temporadas, y es más, las 5 temporadas han salido en 3 años. O sea, es que iba a la temporada por 6 meses. En fin. Y, o por ejemplo, las típicas comedias de mierda, eso que te cuesta 2 duros, un salón de una casa y la gente hablando contando chistes. También, si planea 2 o 3 temporadas si quieres. Luego, si luego no la ha venido, pues mira, te ha costado 2 o 3 duros. Yo es que las películas, a veces tengo la impresión de que les cuestan más los actores que lo que cuesta la película. Les cuesta más contratar al típico actor famoso de Hollywood, rollo, pues eso, a Jamie Foxx, a Charlize Theron o a quien sea, para que sea el protagonista de la película, que lo que les cuestan los efectos especiales de la película o no sé. Los efectos especiales cuestan muchísimo, ¿eh? Y normalmente es lo que más tiempo lleva. Lo que más tiempo lleva. Una película te cuesta rodarla muchas veces un mes y medio, pero luego los efectos especiales se tiran un año para hacerlo. Sí, pues mira, Ejército de los Muertos es por fin una de Netflix que se ve el presupuesto en la pantalla, eso está bien. Hay un personaje que le han puesto en todas las escenas por ordenador porque borraron a un actor y pusieron a una actriz encima y no se nota salvo en 2 o 3 escenas. Y la tía nunca ha compartido, nunca ha compartido el plató con los otros miembros del reparto y está ahí toda la película. La piloto del helicóptero, para cuando lo veáis. Vale, sí, hostia, eso me llama la atención, wow. Sí, ya verás tú, Raúl, seguro que en algunas escenas notas, porque tú tienes ojo para eso. Notas seguro cómo la han pegado, pero hay otras que no se nota nada. Vale, pues bueno. ya te comento, a ver. Bueno, aquí he metido una cuña de Ejército de los Muertos, hay que joderse. Sí. Muy bien, pues bueno, señores, pues ya hemos llegado al final del programa. Espero que les haya gustado a todos los oyentes. Y como siempre, recordar que nos pueden escribir a dosfriquisunmurciano@gmail.com, a través de nuestro Twitter @2f1m, o nos podéis buscar en Facebook en dosfriquisunmurciano. Y si mis compañeros no tienen nada más que comentar, nos escuchamos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Que Dios quiere que encabeces el ejército francés hacia dónde? ¡Hacia la victoria! ¿La victoria? ¡Somos franceses! ¡Ni siquiera tenemos una palabra para eso! ¡Me he equivocado de colegio! ¡En francés!